en Costa Rica. Indígenas costarricenses exigen que se reconozca su posición sobre el megaproyecto hidroeléctrico El Diquís. Varias comunidades denuncian que el Estado violenta su autonomía al querer alterar su territorio para esta obra. Nuestra compañera Natalia Rojas con la información. Comunidades indígenas en Costa Rica solicitan al Estado que se lleve a cabo un proceso de consulta a estas poblaciones para decidir si se construye el proyecto hidroeléctrico El Diquís. El PH Diquís, como también se le conoce, está a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, y ocuparía 900 hectáreas de territorio indígena. Habitantes de las comunidades Brunca, Cabécar, Bribri y Teribe piden que se tome en cuenta su opinión, pues les afecta de forma directa. Para construir la planta hidroeléctrica, se necesitaría inundar parte del territorio. En el 2008, el gobierno declaró el proyecto de conveniencia nacional e interés público, a pesar de que a la fecha no tiene aprobado un estudio de impacto ambiental. El líder indígena Térraba, Byron Reyes, explicó que el Estado evita dar explicaciones sobre este proyecto y carece de voluntad para incluir a dichas comunidades en la toma de decisiones. Todavía el Diquís no ha explicado quién le dio permiso para estar dentro del territorio. Han habido decretos de conveniencia nacional y que realmente viene a violentar los derechos de los pueblos. Y además ha habido como una prepotencia del Diquís hacia las comunidades, de un menosprecio, y que realmente eso también ha hecho enojar a las comunidades. Entonces, lo que nosotros pedimos es que la consulta, y también así lo establecen los convenios, es vinculante. Si el pueblo dice no, es un no y no se puede construir la represa. Y el Diquís, en algunas manifestaciones, ellos han dicho, no, la consulta no es vinculante. Bueno, entonces, ¿para qué es la consulta? El abogado ambientalista Álvaro Zagot cree que ya se violentan los derechos de las comunidades indígenas costarricenses, que se pueden ver desplazadas de sus territorios. Tiene que ser en lengua indígena, aunque hoy en día se diga que muchos hablan español, eso no puede partirse de ese supuesto, sino que debe ser dado tanto en español como en las respectivas lenguas de cada uno de estos pueblos, porque esto lo que haría sería hacer un mundo más inclusivo y respetuoso. Es una votación, y si los pueblos se oponen, no debería de seguirse adelante con el proyecto. Jennifer Ureña, coordinadora de comunicación del proyecto, manifestó que el Instituto Costarricense de Electricidad está a la espera de que el gobierno tome una decisión sobre la consulta a los y las indígenas. En este momento creo que lo que hace falta es que tanto el Estado como las representaciones de los pueblos indígenas puedan acordar cuál va a ser la forma de llevar adelante este proceso. Como se ha estado haciendo de aquí para atrás, el proyecto lo que está realizando son investigaciones. Todas las investigaciones referidas a la evaluación de impacto ambiental. O sea, quizá en algún momento se ha interpretado que tal vez el proyecto está en una etapa distinta, digamos, de ejecución de obras o cosas por el estilo, pero en realidad han sido interpretaciones erróneas. En el 2011, James Anaya, relator especial para la situación de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, visitó Costa Rica para analizar la situación. El representante Anaya destacó la necesidad de un proceso de consulta basado en un diálogo intercultural y el consenso. A su vez, consideró fundamental que se propicie un clima de confianza y respeto entre las partes. Las comunidades indígenas también llaman al Estado a responder al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para reconocer los derechos de los pueblos originarios, como el de consulta sobre temas que les afectan. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.